Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Sean todos, todas, todes muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cerro a la Izquierda en cuarentena, nuevamente grabando desde nuestros hogares. Saludamos a Robinson y Angel que compartirán este capítulo. Hola Jano, hola Angel, aquí saludos desde Valdivia, una vez más conectados para hacer el análisis de esta semana. Hola Jano, hola Robinson, saludos al Gama, saludos al Nelson, saludos al Yerko. Aquí también trabajando para Cerro a la Izquierda y para todos nuestros auditores. Antes de comenzar con el programa, saludamos a toda la gente que está escuchando el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer en Concepción, y por supuesto a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas de Radio Aucan en San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica de Ñuñoa, y por supuesto a quienes escuchan en resumen.cl y Spotify, donde pueden seguir a nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros capítulos. Bueno, no todos, este programa empezó en 2012, pero sí al menos el último año, quizá un poco más de capítulos, están ahí en Spotify. ¿De qué vamos a hablar hoy antes de ir a la pausa musical? Hoy vamos a conversar sobre la nueva normalidad. A ver qué vamos a poder sacar de este concepto, de esta nueva normalidad que pretende instalar el gobierno en nuestro país en medio de una pandemia mundial. De eso vamos a conversar. Y también vamos a ponerle algo de humor conversando, tratar de tirar algo de humor conversando sobre las mentirillas de este gobierno y el cómo lo hemos pillado ahí en sus mentiritas. Por otra parte, también vamos a hablar un poco del rol de los medios de comunicación en todo este largo, esta larga cuarentena. Tanto a lo que se refieren en el tema nacional como también internacional del tratamiento que se le está dando a la pandemia, que es súper importante porque la inmensa mayoría de la población todavía se informa lamentablemente por la televisión y por las radios de grandes cadenas. Así que es importante hacer ese análisis de medios también. Y quizás también repasar un poco quién fue Sergio Onofre Jarpa, que se llevó el coronavirus hace un par de días. Se volvió buena persona, como dijo Gamba, y se llevó a Sergio Onofre Jarpa. Sí, vamos a hacer una pequeña reseña del personaje. que no sentimos en lo admitido. No. Todo eso y más. A la vuelta de esta pausa musical, escuchamos a Divididos y hacemos Cerro a la Izquierda. Pistones de un curioso motor. Vomitamos de los de ficción. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Bueno, retornamos a esta emisión de Cerro a la Izquierda grabando desde nuestros hogares en modo cuarentena para la 107.7 FM en Concepción, Radio Voz de la Mujer, Radio Can de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, Resumen.cl y Spotify, canales donde puede escuchar este programa. Tenemos un interesante capítulo el día de hoy, como todas las semanas. ¿Por qué partir? Quizá me gustaría señalar antes de comenzar este concepto que ha intentado imponer desde La Moneda, el de nueva normalidad. Pensaba que es un nuevo robo de Sebastián Piñera, que está acostumbrado a robar, porque nueva normalidad lo decíamos nosotros, pues, durante el estallido social, cuando se hablaba de volver a la normalidad, y nosotros decíamos que esta era la nueva normalidad, las protestas, el pueblo sublevado contra el régimen económico, que se había transformado en una nueva normalidad, y ahora este personaje nos robó el concepto en otro robo. Sí, mira, hay que decir que Sebastián Piñera hace 2 días hizo una cadena nacional, un tormento, ¿verdad? Escuchar al presidente de esta república. Yo no lo veo, yo leo lo que dijo, que cita algún medio, pero no, mira, me produce mucho rechazo pillármelo en la tele. Sí, pues yo, a mí se me cruzó, pero estaba viendo tele y bueno, no sabía que iba a hablar y habló. ¿Ya? Y ahí me quedé un rato escuchando las falacias, como se decía antiguamente. Entonces... como diría Varguita. Claro, entonces... lo que me llamó la atención, fíjate, esta cuestión de en torno a la nueva normalidad, es sustentar esta idea de nueva normalidad en base a fundamentos que son lo más endebles que hay, a cifras que son súper relativas. O sea, nosotros no sabemos si esta pandemia está en su punto alto o tiene una meseta, estamos más o menos en los 400 casos parejos, así hace como una semana, o va a aumentar o va a decrecer, no tenemos idea. Y no lo sabe nadie, porque incluso en los países que tuvieron brotes mucho antes que nosotros, tampoco se preveía, pues, o sea, no, nunca se ha logrado detectar exactamente cuál es la evolución de la pandemia. Entonces, aludir que este señor aluda a supuestos fundamentos estadísticos para tomar decisiones políticas, aparte de ser falso, es manipulador. Quiere hacernos entrar directamente al trabajo, que la economía siga produciendo, porque para sus patrones es importante eso, y le da lo mismo lo que pase con la gente. Y para eso se agarra de cifras, de fundamentos que tengan que ver con datos que son totalmente relativos. Eso es lo que me quedó claro de la cadena. Bueno, sumándome a eso, el desconcierto del público, una nota analizando un poco la nueva normalidad, tratando de instalar el gobierno de Sebastián Piñera. Lo primero que hace el análisis es separar en 2 tipos de gobierno cómo se ha enfrentado la pandemia a nivel internacional. Un gobierno que prioriza la protección de la vida y el otro que prioriza los intereses económicos de los grandes empresarios de cada una de estas naciones. En Chile, claramente, y lamentablemente lo que se ha priorizado son los intereses económicos de estos grupos minoritarios que concentran el dinero en Chile, las riquezas en Chile, ¿cierto? Y esa fuerza, esa presión que ha ejercido estos grupos económicos, pero minoritarios, han llevado a tomar decisiones como, por ejemplo, la presión que se está ejerciendo en los funcionarios públicos para poder volver a trabajar, la reapertura de los malls, también instruir una vuelta gradual a clases, y así llegar forzosamente a instalar esta normalización de la pandemia, como que tratar de decirle a la gente a cada rato, esto da para largo, el coronavirus se va a quedar con nosotros por harto tiempo, como que no lo vamos a solucionar hoy día, estamos estabilizando la cantidad de casos, bla, bla, bla, bla. Mientras tanto, en el mundo, la OMS está advirtiendo que puede venir una segunda oleada de casos e incluso una tercera. Entonces, el gobierno de Chile tratando de normalizar, mientras tanto en el resto del mundo están todavía, se está tratando de comprender el cómo se va a desarrollar esto en el tiempo. Muy pocos gobiernos están tomando decisiones como de bajar la intensidad de las medidas restrictivas de circulación de las personas. Algunos han extendido sus cuarentenas, otros enfrentaron de otra manera por sus condiciones a nivel interno, han enfrentado de otra manera esta pandemia, pero en ningún caso, por ejemplo, la vuelta gradual de los estudiantes a las clases es una medida que no se sustenta ni en números, ni en estadística, ni en nada. O sea, es solamente responder a una presión de los grupos económicos que están pidiendo no bajar sus ganancias, porque tampoco es que se van a quebrar o van a empobrecer, sino que solamente necesitan ganar lo mismo que ganan año a año, no bajar el nivel de ganancias. Sí, yo ahí creo que la intencionalidad política es evidente, y también lo triste es ver cómo no tenemos ninguna capacidad de oposición que no sea la calle. A mí me llamó la atención que justamente después de que se dieran estas declaraciones por parte de Piñera, la única respuesta real, efectiva, ha sido que algunas personas han salido a protestar a la calle. Y esto como que ha pasado colado, no se muestra en los noticieros, en ningún informativo, pero por ejemplo en Antofagasta hubo grandes protestas, primero bueno por el aniversario de los 6 meses del estallido social, pero también en respuesta a la actitud del gobierno frente a la pandemia. ¿Sí? Hay algunos videos circulando en prensa independiente o prensa popular, lo pueden ver por ahí, creo que en Opal estaba algún video de Antofagasta. También hubo protestas en la Plaza Dignidad. Y entre las cosas que sucedieron, que decías tú, Angel, de los funcionarios públicos, tomaron detenido al presidente de la ANEF en la Plaza de la Ciudadanía, al frente de la Moneda. O sea, ya estamos viendo que en realidad, si vuelve la nueva normalidad, eso significa que va a volver también las protestas en la calle, porque es eso es lo que teníamos. Es la única oposición que hay a este gobierno es la calle. El otro lado no existe, efectivamente no existe. Y eso es bien triste. Quiero agregar una sola cosa, que hoy día por actividades de mi asamblea me tocó ir a visitar una casa de unas personas de la tercera edad o mayores. Sí, no sé por qué no se le puede decir viejo ya, porque en realidad eso es lo que son y es lo que el pueblo lo dice así, pero bueno, en fin. No sé. Tampoco me gusta cuando le dicen abuelitos, porque sí, ni siquiera saben si tienen nietos. Sí, como que no es rol de la edad tener hijos o nietos. Claro, y aparte no sé, pues... también minimizar su rol como individuo, como seres humanos, en el fondo, achicarlos, como se suele hacer en Chile con todo, pues, empequeñecer a las personas, ¿no? A mí por eso no me gustan los diminutivos, ustedes lo saben. Pero bueno, en fin, fui a verlo y ¿sabes qué? Las tres casas que me tocó ir a ver pedían mascarillas, porque como son abuelos o son personas grandes, viejos, les da mucho miedo salir a la calle y no tienen mascarilla. Han perdido horas en el médico, tampoco de los servicios de salud van a verlo en las casas, hacer sus controles de hipertensión o de diabetes, o un caballero que tenía un cáncer de, digamos, al colon, que superado pero que estaba todavía con medicamentos y en la casa, y no han ido ni una sola vez a verlo de los servicios de salud. Entonces, también hay una desprotección, o sea, mucha laraca y mucha verborrea con que cuídese, no salga de la casa, tome las medidas, no sé qué, pero tampoco el Estado neoliberal actual hace ningún esfuerzo por atender esa necesidad, y la necesidad es real, salir a comprar, salir a hacer un trámite. Uno se pasea por cualquier ciudad de Chile hoy día, me imagino que en Concepción también, en Valdivia por lo menos sí, en cada negocio, Servipag, farmacia, supermercado, hay una cola, y la mayor parte es gente de edad. O sea, no me digan que se está haciendo mucho por prevenir el contagio, porque no se está haciendo. No, yo hoy día tuve que salir a hacer, ando buscando en realidad una vacuna para mi hijo, y tuve que salir a preguntar, porque la verdad es que no funcionan los teléfonos de los vacunatorios, no funcionan las páginas web, no responden los WhatsApp, nada, yo sé que están colapsados. Entiendo que la gente no da abasto para este tipo de cosas, pero en este momento. Y tuve que ir y vi muchas personas mayores, ancianos o viejos en la calle. Incluso les contaba el otro día que me había dado pavor ver a unas señoras como de 50 años en una plaza de estas con máquinas de ejercicio. Bueno, ahora vi a una señora que se bajaba la máquina de ejercicio y agarraba su muleta para poder avanzar haciendo ejercicio en la plaza. Entiendo que probablemente no tiene buenas condiciones de habitabilidad, probablemente necesitaba salir, qué sé yo lo que le pasará, pero me parece extremadamente peligroso cómo se instalan estos conceptos de nueva normalidad y etcétera. La gente también tiende a relajarse, obviamente, pues se está instalando por todos lados, la gente no puede hacer nada. Además, recordemos que nos enseñaron a hacer por video mascarillas de tela, que en el mundo se duda bastante de su efectividad y no hay tampoco disponibles para comprar, y si es que hay para comprar son muy caras. Entonces, por todos lados esta nueva normalidad se está instalando a la fuerza. No hay ninguna coherencia con la realidad de las personas el volver a esta normalidad, porque no tiene las condiciones desde ningún punto de vista, ni desde los implementos necesarios para poder transitar, y tampoco la realidad que está afuera, que apremia, digamos, el transporte público, el hacinamiento de los lugares públicos, las salas de espera estrechas, un montón de cosas, ¿no? Bueno, pero este gobierno se ha caracterizado por intentar imponer... ¿normalidades? Sí, o estados que no se corresponden con la realidad, cuando hace un tiempo atrás decían, bueno, ya se acabó el tiempo de las marchas. Este ya no es el tiempo de las marchas, y uno decía, chucha, y esa weá no la decidís tú, claro. O sea, perdonando mi expresión. Pero además, esa no es de extrañar. Ahora dicen, no, ahora hay una nueva normalidad, así que vayan a tomarse un café, vayan a comer. Las autoridades de gobierno llamando a ocupar espacios públicos de socialización, que además implican que haya trabajadores exponiéndose. Sí, pero no es de extrañar, po. O sea, ellos vienen de un estrato social que ya cumplió la cuarentena, po. Ellos hablan desde su realidad, claro. Y su realidad es Las Condes, Los Arnechea, Vitacura, Providencia, ¿cachai? Ellos hicieron la cuarentena, por si no se han dado cuenta, esas comunas son las que hoy día tienen menos contagios en el país, no están sufriendo el problema. Hoy día el problema está en la zona poniente de Santiago, está en el sur, está en Temuco, en Chillán, en Hualpén, en Concepción, claro. Está en otros lugares. Entonces, claro, para ellos, en su realidad, en su percepción, digamos, salir a tomarse un café ya toca, ¿no? Después de un mes, ¿cachai? Ellos ya están libres del problema. Entonces, claro, en el fondo están diciendo, vengan a atendernos. Exacto, entonces es también una cuestión de clase, sin duda. El gobierno actual se caracteriza por ser un gobierno de personas que ni siquiera la derecha clásica, es la derecha, como se decía en los 80, yuppie, ¿cierto? Neoliberal, o que vive como en esa nueva adoración al dinero permanente, ¿cachai? Entonces, no me extraña nada esas declaraciones de la subsecretaria Daza o del mismo Mañalich hoy día, del café, de la cerveza, la empanada, no sé qué. Ellos lo tienen controlado, pues entonces pueden, y creen que todo Chile funciona igual. O quieren hacernos creer que todo Chile debe funcionar igual. El problema es que nosotros no podemos morir, ellos no. O lo creen, que es probable que ellos crean que todo Chile es así, o no están ni ahí. Una de dos, ambas son graves. Ambas son irresponsables. Sin duda, no son personas adecuadas para estar gobernando un país. Eso es lo que yo me doy cuenta, no sé. No son personas adecuadas para gobernar un país en términos sanitarios. Imagínate a lo que llegamos. O sea, eso ya es el mínimo. El mínimo que se le pide a cualquier político es el cuidado a derechos fundamentales. Y dentro de esos derechos fundamentales está el derecho a la vida, que es lo que estamos diciendo hoy. O sea, hoy día era realmente patético ver los matiranes en los hogares de ancianos, dando cuenta vívida de cómo se estaban contagiando los abuelos en hogares de ancianos y que se estaban muriendo. ¿Y qué se podía hacer por ellos? ¿Si dejarlos morir ahí? ¿Y llevarlos a morir al hospital? Era bien patética la información que se daba. La wea, no. Tener 80 años, 70 años en este país, en este momento, tení un cartel en la cabeza diciendo, vaya a morir, sí, listo, no, sí. Fin. Es como hoy día sí que se hace realidad. Este sí que es el país donde no es país para viejo, de verdad. No. No es país para viejo Chile. Sí, po. No se puede vivir tranquilo. Hace tiempo que no lo es, pero ahora más que no. Ahora peor. Y sabéis que eso da cuenta también de lo triste que es llegar al final de tu vida y vivir en una situación donde te llena la angustia, la incertidumbre, ¿cachai? La intranquilidad, cuando lo que más valora la gente vieja, lo que más valora es tener una vejez tranquila. Eso te lo dice cualquier anciano, ¿sí? Yo quiero pasar mis días tranquilo, que no me molesten, no me mueven. Por algo... También son tan altas las tasas de suicidio. O sea, a ver, yo respeto e incluso hasta encuentro una decisión valiente el querer terminar con tu vida, si es tu vida, tú veis cuándo querés vivir y cuándo no. Pero no que sea. Exacto, no cuando es impulsado por no tener las condiciones para una vida digna. ¿Qué clase de país es ese? Yo también lo respeto como opción filosófica, ¿cachai? Pero no, los suicidios que hoy día acontecen en Chile es por soledad, por depresión, por pobreza, por Por hambre. pobreza. No, no, por mucha depresión también, Sí. ¿eh? Sí, por Producto de un supuesto, anterior. no acceso a la salud mental, Ah, púa. todo en la bola que nos No fuimos. tener. No, pero sí, el suicidio es un dato muy presente en Chile. No, y es parte de la pandemia, espérate, después de todo esto, el nivel de estrés y el nivel de estrés al que estamos siendo sometidos, depresión, depresión también, cuando salgamos nuevamente desadaptados a la calle, el miedo que se siente. Oye, yo cada vez que tengo que exponerme a la calle, a salir a preguntar, hola, ¿tienes vacuna para mi hijo? Y todas esas cosas, digo, hola, cada vez que me tengo que bajar, preocuparme la mascarilla, que lo va a tocar por el revés, que la cuestión, que hoy, oh, que la señora pasó muy cerca, que el cabro chico estaba llorando, que por qué trajo, hola. Es estresante salir, también obviamente es un estrés estar encerrado, después incorporarse a la vida normal, si es que en algún momento llega esa vida normal, como va a ser súper estresante y las enfermedades mentales en Chile van a crecer, que ya era muy alto, y van a aumentar y toda esta gente va a tener, nuevamente la salud le va a fallar, el sistema de salud chileno va a fallar y no van a tener atención, no existe esa atención de salud, lo cual puede derivar a aún más altas tasas de suicidio, que ya en Chile son altas. Y solo crecen. Niveles de presión y de depresión. Claro, depresión y de depresión. Sí, aquí realmente en Chile, claro, tenemos tasas de suicidio comparables a Corea del Sur o Japón. Y no sé, en muchos casos, como decíamos, es causado por la pobreza, entre otras cosas, pero ese es el tema como del que estamos hablando ahora. Se puede aplicar el concepto que cantaba Redolés de suicidarse en defensa propia. Sí, yo la verdad que yo esto. No se trata como de agudizar la situación, pero de verdad pasa, está pasando. Yo sabía de estas altas tasas de suicidio en la vejez, pero creo que no dimensionamos lo que puede llegar a ser en los meses que vienen, que puede ser muy alto, Eso. sí. Sí, po. Así que hay al tanto con eso. Oye, no sé, al voleo ahí caché una noticia de un hombre que golpeó a su hijo, a su pareja y quemó su casa. La violencia al nivel, la violencia intrafamiliar está muy alta. Esas personas que son víctimas de violencia, su salud mental está muy afectada. O sea, los viejos, por supuesto, porque están casi que van al matadero en este país, se enferman de coronavirus y listo, descartado, te moriste, no, como que no tenés posibilidad de recuperación. Y además todo el otro grupo de personas que están en situaciones complejas, que además van a tener que enfrentarse a la realidad luego de todo esto, pues, porque no es para nadie extraño que hay niños que la escuela es efectivamente el lugar donde pueden estar tranquilos, lejos de la violencia que viven dentro de sus hogares. O las mujeres que agradecen cada día que ese hombre sale a trabajar y vuelve tarde porque así pasan unas horas por lo menos sin ser agredidas. Entonces es extremadamente compleja la situación al nivel de salud mental, personal de todas las personas. Y el sistema de salud no va a responder a todas estas necesidades nuevamente. Sí, pues, sí, va a ser. Bueno, nosotros vamos a hablar para todas las personas que nos están escuchando en in extenso de lo que está diciendo la Angel con personas que se dedican justamente a revisar la situación de la violencia contra las mujeres. Así que lo vamos a escuchar de primera mano de las compañeras que se dedican a seguir, digamos, esa otra pandemia que es preexistente a esta, pero que parece que hoy se está agudizando producto del encierro, ¿no? Sí, así es, Oye, prontamente, quizá el sí, próximo, pero si no, prontamente. pronto, pronto. Yo los quería llevar a otro tema que tiene que ver con los medios de comunicación, ligado también al anterior, o sea, La otra patita, los que instalan la normalidad. los que instalan la normalidad con los chistecitos, con los matinales simpáticos, teniendo a Lavín del payaso de turno, ¿verdad? Mucho alcalde, mucho diputado, hoy día como nunca saliendo en la tele, tratando de nuevo normalizar la vida. No normalizar. Nuevo normalizar, vamos a ocupar ese concepto, ese verbo. Y lo que me Casi puro pasa a mí. alcalde de derecha, hay que decir además. Sí, claro. Es que son los alcaldes. A ver, en lógica de medios masivos, son los alcaldes de las comunas más vistosas, de las comunas más ricas o de las comunas más grandes. Y esas están en manos de la derecha. Y eso, perdónenme aquí, a lo mejor podemos tener diferencias de opinión, pero yo creo que es culpa de la oposición, que no ha sabido ganarse esos municipios como Maipú, Puente Alto, municipios populares, y se los dejan en manos de gente inescrupulosa de derecha, ¿no? Y bueno, por eso aparecen tanto y en la tele les da más bombo todavía. Pero a mí lo que me llama la atención es el cero aporte crítico. Hoy día en los canales de televisión, los animadores de televisión, de los matinales, por ejemplo, son todos periodistas. O prácticamente todos son periodistas, prácticamente. No. Sí, lo son. Me preocupé de revisarlo. Desde La Red hasta Canal 13 son periodistas. Los animadores. ¿Tonka Tomisich es periodista? La única que no lo es. Y María Luisa Godoy. Sí lo es. A Montserrat Álvarez, Julio César Rodríguez sí lo son. Diana Boloco sí lo es. Diana Boloco lo es. Diana Boloco es periodista. Ah, no sabía. Lucho Jara no. Lucho Jara no. Y Tonka tampoco. Dos de 10, ¿cachai? ¿Tres? Y no, pues en el TVN está Nacho Gutiérrez, que es periodista, y la María Luisa Godoy, que también es periodista. Ah, ya. En la red, los otros dos también son periodistas. Ya, ¿a qué voy con esto? Que ser periodista tampoco es que sea una gran cosa, pero. O sea, es una profesión. Y como profesión tiene una deontología, como se dice, ¿cierto? Un deber ético, pongámoslo en esos términos. Que es perseguir la verdad, buscar la verdad, ¿cierto? Y comunicar al público, al colectivo, ¿cierto? Las cosas que están sucediendo y que son de interés público. Hoy día todas estas personas están haciendo relaciones públicas, que no es periodismo, es relaciones públicas. Están llevándole la agenda a los diputados, a los alcaldes de turno que aparecen en la televisión y sobre todo haciendo esa tarea de relaciones públicas al gobierno. No instalan ningún tema crítico, salvo en algunas excepciones, también las hay. En algunas contadas excepciones, que dura un día y luego volvemos a la agenda tradicional, que es enmendarle la plana al gobierno y al partido del orden, que son todos estos políticos. Eso para mí va en contra del periodismo. Y si esas personas que están ahí están siendo pagadas por ser periodistas en un rol público que es animar en la televisión pública o conducir programas en la televisión, toda la televisión es pública por si acaso, ¿eh? Toda, porque se dirige a la masa, al colectivo. Entonces, no, de hecho está usando un espectro de radiofrecuencia que el aire que hay en Chile que pertenece a todos los habitantes del país, así que claro, es pública. Exacto, entonces tienen un deber frente a eso. Y lo que hacen hoy día es esconder información y no buscar justamente las noticias que tengan que ver con cómo enfrentar de verdad esta crisis con los datos reales y no con lo que le entrega Mañalich todas las mañanas. Sí, yo la única vez que he visto en esta última semana como animadores de matinales se me mezclaron dos palabras en la cabeza. Entre animador y matinal dije animal. Tal vez un perro lo haría mejor. Qué duro, fue mala. El perro verde. Claro. Que anima en el cable. Se me fue la idea. Que la única vez que he visto como cuestionar o increpar a un alcalde en estas últimas semanas fue. Ha sido a Jadwe. Una por el tema del medicamento cubano, que no me acuerdo el nombre. Interferón, que ahí fueron todos médicos en ese panel de matinal. Y en el otro caso fue por el fallo de la Corte Suprema respecto a un litigio que tienen con una constructora que viola absolutamente toda la norma y que el alcalde les paró la construcción de una etapa. Y ahí estaban todos muy críticos con el alcalde. Sí, hoy día le tocó al alcalde de Huachuraba, Carlos Cuadrado, alcalde socialista de línea bastante progre, digamos, dejémoslo en progre, que suspendió algunas ferias libres por dos semanas, ¿cachai? Y él daba un argumento súper bueno y decía, bueno, el mismo gobierno dice que la última semana de abril y la primera de mayo iba a ser el pic. Esa fue la información que dieron. Entonces yo decidí en mi municipalidad eliminar al máximo las posibilidades de aglomeración. Y eso eran las ferias libres. Y por eso suspendí dos semanas de feria libre. También se le tiraron al cuello por esa decisión y todo el tema. Entonces, bueno, el rol de la prensa, rol de la prensa servil, que salió como de su veranito de San Juan, del estallido, en que mostraban ahí a todas las situaciones terribles y llanto y golpe en el pecho y no nos dimos cuenta y todos estos años, es decir, sí, como claro, no lo sabían. Y ahora vuelven a la normalidad, ellos sí que están en normalidad, que es enmendarle la plana a los políticos y al gobierno. Hacer lo que siempre han sido. Exacto. Y bueno, y recordemos que, como dijo Mario Kreuzberger para la Teletón, los matinales son los nuevos estelares. Ahí es donde está la mayor concentración de audiencia y donde se maneja la opinión. Por eso que los principales rostros de la televisión en este momento son los conductores de matinales. Y son periodistas. Fíjense. Es casi el único programa en vivo que queda en la televisión chilena en general. El resto son puras... ¿Sabéis la impresión que me dio? Como ustedes saben, yo viví harto tiempo fuera de Chile. Y en España un poco lo... Están siguiendo el modelo español de televisión de matinal. Que no se hacía antes. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día en realidad son lo que los españoles llaman tertulias. Son un panel de personas políticas o opinólogos políticos que de manera distendida y un poco farandulera opinan sobre contingencia, particularmente ahora sobre la pandemia. Ya lo habían empezado con el estallido, ¿no? Y claro, eso en realidad busca crear la sensación de falsa información, ¿no? De que estamos siendo informados, estamos recibiendo la verdad, por llamarlo así en términos súper, claro, digamos, irónicos. Pero es farándula, en el fondo. La real farándula. El espectáculo. La sociedad del espectáculo. Y si hay que elegir al peor de todo, en mi caso yo pondría a Bienvenidos de Canal 13. El matinal que tiene en su... Bueno, todos son malos, estoy diciendo, si elegir ya como el peor dentro de lo que es malo. Hagamos no que los otros sean buenos. Pero, ¿cachai? Que, para justificarlo, en Canal 13 tienen a Raquel Argandoña, exalcaldesa de RN. Yo solo veo a Lavín todos los días. Bueno, Lavín va una vez a la semana ese matinal, pero como a muchos otros. Todos. Está a todos, de hecho. Está de panelista ahora Cubillos. Este otro Cubillos que tienen... estuvo involucrado también en temas de corrupción en el... Gonzalo Müller. Gonzalo Müller, claro. Que también es panelista de Estado Nacional. Bien. Ese loco, su pega es ser panelista de la UDI. Ese es su trabajo. Sí. Y ahora está en Bienvenidos. Y recordemos que el director de programación de Canal 13 es Cristian Bofill, ex director de La Tercera, amigo de Piñera, que le hizo la campaña a Piñera la primera elección. Es ahora el director de programación de Canal 13, que en el fondo solo controla dos cosas, el matinal y el noticiero, porque el resto de la programación está externalizada los españoles. A una empresa española. Entonces los una únicos dos canales... Que le hace los programas, para que la gente sepa también que nos escucha, que muchos de los programas que usted ve en la tele son licencias que de grandes productoras internacionales que repiten y hacen como la versión chilena del programa y se la venden a los canales. No son producción nacional, digamos. Originales. Muy pocos. No, pues. Ya, pues. Y los únicos dos canales que son de Canal... O sea, los únicos dos programas que son de Canal 13 son Las Noticias y El Matinal, que están a cargo de Cristian Bofill, una persona de ultraderecha, ex panelista de Tolerancia Cero, ex director de La Tercera, el que le hizo la campaña El Caso Bombas, la campaña mediática, quien le dirigió la campaña presidencial a Piñera la primera vez. Entonces tiene una carga ideológica que es evidente. Sí, podríamos pasarnos de canal en canal haciendo el análisis, ¿no? Tal vez es innecesario hacerlo ahora, pero... Podría ser un capítulo dedicado a los matinales alguno. A los medios de comunicación en general, y en esto también habría que empezar a analizar la radio. La radio agricultura. Que en un momento se decía como... Y la bio. No, la agricultura ya es una caricatura en sí misma. No hace ni falta analizarla. Hay radios más peligrosas como la bio. La bio, o sea... Bueno, que pareciera que no lo son. Que pareciera, claro, mucho más inocua y mucho más veraces. Y mis polainas. Polainas. Claro, ahora se diría... las pelotas, sí, diría un argentino. No quiero decir el chinarismo porque es muy ordinario, sí. No, yo tampoco. Sí, lo iba a decir, claro. Y en la mitad me autocensuré y dije la versión argentina. A mitad de camino me autocensuré. Pero ustedes saben, sí, de qué estamos hablando. Hacer algún programa, haremos un análisis de medios de comunicación hoy día en Chile, quiénes son los dueños, qué líneas tienen, para dónde van. Nada es tan... gratuito, o sea, no sale la VIN todos los días en los canales de televisión porque sí. Porque ya, sí. Hay un qué con eso y tenemos que aprender a leerlo. Imagínate, claro, que el más puntuoso sea Julio César Rodríguez. Bueno, sí, porque... que los deja en jaque. El Gualpenino. El Gualpenino famoso, puta, imagínate, pues, lo progre. Imagínate qué queda para imagínate el resto. Imagínate cómo es que queda para el resto, justamente. Pero todos los matinales tienen como, decían, bueno, no es, ya, bueno, ya estamos analizando matinales, ¿para qué vamos a arrepentirnos ahora? Porque son los que llevan los discursos del gobierno a las casas de las personas, sobre todo en un periodo en el cual tratamos de estar encerrados, ¿cierto? No todos lo pueden hacer, no todos lo logran, pero se ha tratado, o sea, es un esfuerzo. Pero hay más gente viendo tele que habitualmente. Claro, es que ese es el problema, claro. Entonces, no sé, pues yo miro el matinal de TVN con esa mujer en su casa, con sus hijas, mostrando como una cara de maternidad responsable. Me quedo en mi casa con mis hijas y las dejo entrar, interrumpirme en mi transmisión en vivo. No como yo, que dejo al cabro chico allá para que no me venga a interrumpir. Está con su padre. No como yo. Que el niño está con su padre. Está con su padre. En una paternidad siendo responsable. Siendo alimentado. Digamos la verdad. Feliz. Sí. La única poca felicidad que puede tener es que yo uso su pieza de juegos, donde tiene un lugar donde puede jugar este niño, además. Imagínate el privilegio. El único problema es ese, que yo cierro la puerta de la pieza de juegos, donde también es pieza de trabajo de los padres, para que pueda trabajar y jugar. No es tan privilegiado. ¿Cuántas veces ha visto a mi vecino Totoro el día de hoy? Ni una, porque ahora aprendió a ver Ponyo. Ahora lo drogo con eso. No, hoy día no ha visto mucha tele porque ha andado. Ahora está trabajando. Lava y peina monos. Ah, tan. Está en otra. Tiene pega. Estoy cagajo ahora. Ya, pero a lo que yo iba era la imagen de los distintos matinales. En TVN la imagen es como súper familiar y transmiten, me da la impresión a mí. Que no los veo tanto, pero de repente le he hecho su mirada, que muestran a una mujer desde su casa, la primera animadora de Chile que está en el teletrabajo, que lo impulsó para ser responsable con sus hijas, que es como muy familiar. Tienes el matinal de Julio César Rodríguez, que es como un matinal donde son como adultos, progres, jóvenes, que enseñan cosas para que las personas puedan pasar este periodo de pandemia de una mejor manera, pero porque tienen capacidad de aprendizaje. El Bienvenidos le enseña a la pobre gente si van a recibir el bono, si van a recibir, les enseñan cosas. Tienen a los doctores ahí enseñándole a la señora cómo ponerse la mascarilla, cómo hacer las postulaciones. Al alcalde, que también lo llevan al alcalde y lo acercan a la gente, que es como esa la función, acercan al médico a la gente, al alcalde a la gente, al experto que le enseñe la postulación. Tuvieron un tremendo show con Amaro Gómez Pablo, con una señora de Bajos de Mena, donde al final le terminaron pagando un arriendo la Tonka Tomisic, la Raquel Argandoña, ella y sus 6 hijos, y le van a pagar, se comprometieron a pagar el arriendo por no sé cuánto tiempo, y le compraron tele, refrigerador y no sé cuántas cuestiones. Y generando aglomeración por todos los vecinos que estaban ahí, porque estaban los famosos y estaban y se abrazaban y lloraban. Sí. Y así rompiendo, de hecho yo lo vi hoy día en la mañana, había un médico en el panel y estaba así que hacía gestos de... De horror. Como de horror por lo que estaba viendo. Yo me pasé hoy día un poco... Yo vi a un médico en una plaza que agarraba su mascarilla, se la bajaba, fumaba, se subía la mascarilla. Se bajaba la mascarilla y fumaba con su delantal blanco y su hueadita, ¿cómo se llama esa cosita con que te escuchan? Estetoscopio. Con esa cosa, el estetoscopio ahí colgando y el cigarro. Y al lado un enfermero que se bajaba la mascarilla, conversaba, se reía, se tocaba, tocaba. Yo miraba. ¿Se tocaba en la plaza? Se tocaba. Ahora uno no se puede tocar la cara, no me refiero. Y esperaban un furgón al cual se subieron con las mascarillas puestas, pero la gente que iba en ese furgón no tenía idea del comportamiento que habían tenido antes. Oye, qué terrible. Y era un médico. Pero eso se incentiva desde los medios, weón. Si de verdad es terrible. Yo, esta cuestión de ver colas y colas en cada weá abierta en el centro es terrible. Y esto está incentivado por esos medios de comunicación como los matinales, que igual a la larga o a la corta te están diciendo, bueno, cuídese, pero haga su vida. ¿Sabes qué es lo que el gobierno quiere? Sí. Y en el fondo es suicida también. Es homicida, ¿cachai? Es homicida, Y nada, pues mira, en la mañana, que el ratito que veo, como cuando espero el reporte diario de Mañalich. Claro, yo, ¿sí? Lo mismo. Ahí mismo es donde. Ahí me conecto un poco, pero termino viendo siempre Chilevisión, porque tiene como de esa vieja escuela de Chilevisión que tiene harto reporteo callejero. Entonces, por último, lográis como cachar el paisaje, el ambiente que hay en Santiago, siempre, claro, en las calles, porque tiene como esa escuela muy de la cosa de delincuencia, ¿cachai? Que ahora la trasladaron al denuncia, feria funcionando, no sé cuántas personas aglomeradas. Mujer sale de su casa estando en cuarentena. cola interminable mujer en el registro, claro, civil, ¿cachai? Entonces, por sí, último, te das, no escucháis a los panelistas de Mega, que es como la cosa coral, que siempre están todos, como muchas personas en un panel, en una mesa, hablando y entristeciéndose por el triste destino del pueblo chileno. ¿Cachai? Entonces, por una señora que fue a hacer 4 horas en la cola para cobrar el bono y no lo recibió, una señora de 90 años. Y termina una persona anónima dándole 100 lucas. También con un alcalde. No, y también con un alcalde en el panel. Alessandria, en este caso. Parece que había alcalde de Santiago. Sí, exacto. Entonces todo muy patético. Yo podría hacer eso, ¿eh? Cuando salga, tengo que seguir buscando la sagrada vacuna. Voy a hacer algunos videos cortos para que vean el ambiente que hay en Concepción. Pero no tenéis 90 años. Ahí está tu problema. No, pero voy a hacer notas. Para mostrarle el ambiente en Concepción a la gente. Para mostrar al enfermero tocándose. Oye, mira, no se me ocurrió grabarlo. Le hubiese puesto alguna cosita en la cara y hubiesen visto cómo se comporta el personal de la salud en la plaza. Tocándose. Bueno, se puede estar la tocando cara, el pelo, la cabeza. Se estaba tocando la cara, se estaba tocando la oreja, la nariz, el pelo. Debí estar dicho eso al principio. Y dije, ¿hasta dónde hemos llegado? Claro. Otro tema que marcó también estos días recientes y que ha sido abordado de forma poco responsable por estos mismos medios de comunicación fue la muerte de Sergio Onofre Jarpa, po. Sí, así es. Onofre, sí. Qué chiste más malo. Más viejo, además. Es que antes se decía así, Onofre. Sí, pues era una especie como de dicho, ¿no? Sífilis Onofre. Sergio Onofre Jarpa, para que contextualicemos, murió a los 99 años, el día lunes me parece que fue. Vive más que la vieja. O el domingo, no, pero todavía a la señora le queda. De hecho, hoy día vi el obituario, ah, sí, y la señora, haciendo uso de su triste humor, puso una... y de su ilimitada capacidad de vivir. Su ilimitada capacidad de vivir y burlándose, restregando en la cara a un viejo de 99 años. Con profundo pesar nos unimos al sensible fallecimiento de Sergio Onofre Jarpa Reyes, que en paz descanse, Lucía Iriart, viuda de Pinochet y familia. Esa wea, o sea, perdón, eso de poner viuda de Pinochet. No puede ser Lucía Iriart, sencillamente. Tiene que ser viuda de Pinochet. Uy, qué asco toda su familia. Que eso es muy... ¿Y por qué no le da coronavirus a esa mujer? Coronavirus para ella. ¿Quién sabe? No lo descartemos. Ay, ojalá. Eso es para que te agarre vergüenza, Lucía Iriart. Entonces, yo creo que tenemos que pasar la pandemia con Lucía Iriart viva para que cuando se muera podamos salir a las calles a celebrar. Delante, si es que pensaba eso, que sería un mal momento para que se muera porque no podría haber carnaval. No, pues es un mal momento para que se muera ahora. No lo había pensado, ¿eh? Claro, ni una celebración. Que espera hasta septiembre. Se ha esperado tanto. Claro, es que le cuesta esperar un poquito más. Ahora, yo me esperaba el meme del brindis con la vaina, pero no... Es que no es tan famoso Onofre. No, yo creo que ya está muy... muy ocupado. No, jamás. La foto esa. Va a seguir. Sí, igual como que requería una celebración esta muerte, pero no. Es bueno, estamos en tiempo de pandemia. Sí, pero... Pero bueno, decir, murió este señor a los 99 años, de personaje... De la política chilena, un hombre de derecha del Partido Nacional, un histórico. Podríamos decir que a él lo tenemos que ubicar como en la derecha tradicional chilena, de carácter como, diríamos, elitista, un hombre del Maule. Sí, pero ¿sabéis que este tipo, Onofre Jarpa, en los años 80 dentro de la derecha tradicional chilena? Espérate, pues todavía no llegamos a los 80, tendríamos que hacer el perfil completo. No, por eso, pero cuando era joven fue fascista. Claro, por eso hay que hacer la imagen, ¿no? La reseña, podríamos decir, del personaje. Claro, él se instaló en esas derechas de esos años 60, ¿no? No, pero 50, antes, 60, en los años 30 y en los años 40, el loco pertenecía a un movimiento que se llama Alianza Popular Libertadora, que era un grupo que estaba en alianza con el Movimiento Nacional Socialista Chileno. Sin del hecho de decirle fascista, no es por ser de derecha, él era fascista. No, No, no, de hecho, recordemos a nuestra audiencia que en esas épocas del fascismo, en sus épocas doradas, los años 30, ¿cierto? 40, el fascismo daba para todo también. Y había gente de izquierda que era fascista. Sí, del Partido Socialista. Y, claro, y el mismo Mussolini fue militante socialista antes de formar su partido nefasto, ¿no? Ahora, el fascismo no es de izquierda como intentan decir ahora, en ningún caso. No, en ningún caso. Tenía esta idea de superar las izquierdas y las derechas, por eso es tan peligroso cuando escuchamos esto. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Bueno, entonces que eres un fascista. Claro. Porque es como la superación del debate, ¿no? O sea, yo clausuro el debate y impongo mis ideas. Eso es el fascismo. La izquierda y la derecha son temas superados, nosotros proponemos una nueva cuestión. Es el discurso del fascismo. Claro. Sí, pero yo quiero decir, Sergio Nofrejarpa tuvo ese devaneo, pero en el fondo no derivó por ahí. Su línea política derivó en la derecha tradicional, ¿cierto? El capitalista, que defendía el modelo capitalista. Agraria. Exacto, muy elitista, eso me refiero, como muy defensor del terrateniente. De hecho, él fundó un partido que se llamaba el Partido Agrario Laboralista. Laborista, sí, eso. Claro. Partido Agrario Laborista. Que, bueno, era en realidad un partido utilitarista, que utilizaba, digamos, la estructura de partido para defender a los grandes terratenientes cuando se empezaba a discutir la reforma agraria, en el fondo. Y de ahí pasó a Acción Nacional y de ahí al Partido Nacional. Y exactamente, y termina ahí. El Partido Nacional fue en realidad un partido que agrupó a todas estas derechas que andaban un poco sueltas porque la izquierda venía creciendo, ¿cierto? En los años 60, recuerden ustedes. Y en ese sentido, entonces, el Partido Nacional fue el intento de reagrupar a todas las derechas y poner a todos estos personajes en el mismo partido para hacer más fuerza. Y estuvo ahí hasta 1973 cuando se cierra el Congreso producto del golpe de Estado. Pasó a ser un fiel lugarteniente de Pinochet, fue su ministro del Interior, esto es lo más recordado durante las protestas, el ciclo de protestas. El año 83, como decís tú, durante la jornada de protesta nacional, asume como el primer ministro del Interior civil. O no sé si el primero, pero antes como que el régimen lo trató... El padre de la Marcela Cubillos. Verdad. Hernán Cubillos. Pero el régimen lo presentó como un cambio. Ahora iba a haber un civil en el Ministerio del Interior. Y el día que asumió, declaró estado de sitio militar en la calle. Responsable de cientos de muertes en todo Chile. Sí, ¿no? Y ese mismo día hubo muertos. Sí, claro, pero cuando hablamos de protesta nacional no es una protesta, estimados amigos y amigas, es un ciclo de alrededor de creo que fueron 14 o 15 protestas, si no recuerdo mal, en el lapso de 2 años y medio, una cosa así. Sí, y en la protesta en que menos muertos hubo fueron 6. Todas hubo muertos. Entonces, Sergio Nofrejarpa es ese personaje que cuando se funda Renovación Nacional ya en la transición... aparece como el líder, digamos, uno de los líderes del partido del actual presidente de la República, no es menor. Y está como un destacado político durante la postdictadura hasta que se retira por ahí a fines de los 90, se retira de la política activa. Y esto es lo que quiero decir, perdóname, Jano, pero con esto termino, no hablo más. Sí. Cobrando. Por favor, habla más. 35 bonos como exonerado político. ¿Sí? Cuando se dice que Sergio Nofrejarpa no cobró, hay una nube sobre esa información. En teoría, él habría cobrado 35 bonos como exonerado político. ¿Por qué? Porque los diputados, los senadores también son funcionarios públicos. Por lo tanto, el Estado, al clausurar su trabajo como diputado, ¿cierto?, senadores, tuvo que hacer después el ejercicio de decir, bueno, me equivoqué, cometimos un error, entre comillas, y entonces les vamos a pagar... unos pensiones como exonerados al ser ustedes funcionarios públicos. Este, junto con otro personaje tristemente recordado como Hermógenes Pérez de Arce, intentaron cobrar esos dineros, ¿sí? Lo que me parece a mí gravísimo. No sé si finalmente lo cobró Sergio Nofrejarpa, pero hizo el intento porque fue reconocido por el gobierno de Chile en ese tiempo en la Concertación como exonerado político. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno dice, bueno, Qué triste esta clase política. Y la figura del exonerado político se creó precisamente con un fin reparatorio para las personas que perdieron su fuente laboral a causa del golpe de Estado y la posterior dictadura. Exacto. Entonces, que los responsables del golpe de Estado, porque además Onofre Jarpa fue uno de los principales instigadores al golpe de Estado. Un golpista, claro. Hayan querido cobrar la plata es una falta de... Bueno, representa muy bien lo que son en realidad. Y además que yo quería señalar dos cosas además de este tipo, que uno fue como el encargado de Renovación Nacional como presidente de partido de armar la transición, pues, de la salida de la dictadura hacia el régimen post-dictatorial. Fue uno de los negociantes de parte de la dictadura en la mesa que acordó la transición. Y lo otro, muy importante, es que no podía poner un pie fuera de Chile o era inmediatamente detenido porque sobre él pesaba una orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad. Por esto que hablábamos del ciclo de protestas. Exactamente, porque es responsable directo de la muerte de muchas personas. Entonces no es como lo presentan en los medios de comunicación como un estadista. Casi que se trata de hablar de su rol durante el pacto de la transición entre los partidos de la Concertación y la dictadura. Fue eso, obvio, pero además, y lo más importante, un criminal de lesa humanidad con orden de captura internacional. Por eso no podía poner un pie fuera de Chile o se iba precioso. Así es. Estos minutos que hemos dedicado a hacer su biografía y dejarlo como el criminal que es nuestra pequeña celebración. Claro. Y con eso nos despedimos también. No merece más, ¿no? No sé, palabras finales sobre cualquier cosa que hayamos hablado u otra. Que Tonka Tomisic, ella tiene una profesión. Y tiene una profesión en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Es diseñadora... de comunicación, estudió diseño en comunicación visual. ¿Saben por qué lo digo? Porque siempre dice que se ríen de ella porque no tiene profesión, pero ella defiende que tiene profesión. Peor todavía, Tonka Tomisic, estudiaste diseño en comunicación visual y no aprendiste nada de comunicación. Te dedicas a mentir y a desinformar a la gente. No. Eso con las profesiones. Sí, eso iba a decir, jamás nos reiríamos en este programa de alguien por donde tener profesión. No me sumo a ese coro, pero sí me voy a sumar al coro de los que detestan el rol que cumple personas como ella en los medios de comunicación, como dijo Engel al final. Oye, yo para despedirme quisiera simplemente decirles que es súper necesario que estemos atentos a todas las necesidades que el pueblo chileno va manifestando, que son cada vez mayores. Es muy importante preocuparnos de la crisis social que se está viniendo después o conjuntamente con la pandemia. Esto es... muy importante que estemos atentos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestros conocidos, y por último, si no los conocemos también, porque se vienen meses muy duros y tenemos que estar socialmente más unidos, aunque físicamente distanciados. Sí, yo me quiero despedir. Yo dije lo de Tonka Tomisic para refutar a esa gente que se ríe porque no tiene profesión y creen que es casi que es lesa y por eso hace lo que hace. Ella no tiene ni un pelo de lesa. Ella hace todo eso a no, forma, por el propósito. Contrario. Ella promueve ese discurso, le conviene ese discurso, disfruta su posición de posicionarse a través de ese discurso. Y también me quiero despedir rescatando todas las iniciativas nuevamente de las asambleas populares que están coordinando, como lo que hizo Robinson, visita a las personas mayores, coordinan compras, se coordinan, también se están coordinando, ¿cierto? El intercambio de oficios o también aquellas personas que necesitan alguna, no sé, reparación, cafetería, lo que sea en sus propias asambleas, puede preguntar, siempre hay alguien que sabe hacer cosas y que necesita trabajar, rescatar eso y también promover que si usted conoce a alguien que no está dentro de estas redes, también propóngale que se incorpore para que puedan participar. El beneficio es para todos y se une más socialmente la gente y el tejido social también se fortalece. Podemos sacar algo bueno, algo muy importante de todo esto. Sí, pues, oye, no, de hecho, para cerrar el tener un contrato de 20 millones de pesos no te hace nada de lesa. Y ni ser del círculo, hay que ser bastante vivo para llegar a esa negociación y para ser parte del círculo cercano de Andrónico Lux. Círculo cercano, sí, pues. Sí, pues ambos ahí no se las dan de croatas. Sí. Oye, nosotros nos despedimos como cada semana, cada capítulo en realidad, ¿verdad? Que ahora son dos semanales. Escuchando música penquista, nos vamos ahora con Frío Lento, con Disco Invierno y nos vemos en una próxima oportunidad. Súper. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao.